mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó, y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana, y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo. Lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: ¡tráiganmelo con cama y todo para que lo mate! Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así? ¿Eh? ¿Y dejaste escapar a mi enemigo? Tuve que hacerlo. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 9 al 18. Creo que este Saúl ya no cambiaría, y David decidió alejarse. Esto también nos muestra que una cosa es amar a los enemigos y otra es dejar que ellos nos destruyan. Y creo que en este punto muchos de nosotros nos confundimos, porque creemos que como hijos de Dios tenemos que aguantar que nos insulten, que se burlen e incluso nos maltraten físicamente, ya sea en la propia casa, en el trabajo, etc. Y eso es un engaño del enemigo, ya que fuimos llamados a servir y amar al mundo, pero también somos llamados a traer el reino de Dios en la tierra. Si estás sufriendo maltrato constante y sistemático, es importante que sepas que eso no es lo que Dios quiere. En fe, tenemos que tomar distancias, si es necesario denunciar el maltrato, porque de ese modo realmente amas cuando haces que el malo deje de hacer maldad y la justicia de Dios reine.